Bienvenidos a una nueva edición del programa La filosofía y sus cosas, un recorrido por la contrahistoria de la filosofía desde sus orígenes hasta nuestros días. Dedicamos una tercera edición a los filósofos de la Ilustración, pero no a aquellos que la historiografía oficial ha considerado oportuno nombrar como los filósofos de las luces, sino a aquellos menos conocidos que constituyen el anverso de este periodo. En la edición de hoy nos acercamos a la figura de Claude Helvétius. Helvétius nace en 1715, el año en que muere Luis XIV. Después de sus estudios con los jesuitas, obtiene el cargo de recaudador general de impuestos, gracias a sus relaciones familiares en la corte de Versalles. En el ejercicio de este oficio, generalmente encaminado al lucro personal, destaca por su generosidad y por su lucha en contra de los abusos. Posteriormente, obtendrá también el cargo de maestresala de la reina, lo cual le permitirá conocer de cerca la corte de Versalles. Unos años después, y para sorpresa de todos, abandona el cargo de recaudador y se dedica al cultivo de sus tierras. Reparte su tiempo entre su residencia en el campo y su casa de París, conocida en los ámbitos filosóficos por su salón, lugar de reflexión e intercambio de ideas. Desde el comienzo de su obra muestra interés por la cuestión de la felicidad y del placer. Comparte, además, el interés de los fisiócratas por la cuestión de la propiedad y reparto de las riquezas. En todo momento intenta desarrollar un pensamiento y una práctica apegados a la realidad. En el Salón de los Helvétius se reúnen, entre otros, Diderot, Condorcet, Rousseau, Hume, Beccaria y Adam Smith, lo cual da idea del trabajo intelectual que se desarrolla en un ámbito de libertad y de tolerancia. En 1758, con 43 años, publica Del Espíritu, una síntesis de su pensamiento filosófico. Centrado en el intento de tratar a la moral como una física experimental, aborda la cuestión del bien y del mal. Como filósofo utilitarista, denuncia los usos idealistas de estos conceptos y propone un relativismo histórico que atienda a las transformaciones de los mismos. En la obra de Helvétius, lo verdadero se confunde con lo útil. Helvétius redacta su obra sin preocuparse de Dios, si bien no es un filósofo ateo, como Méliès o D'Holbach, sino deísta. Como todo deísta, critica la institución eclesiástica y el uso de la religión con fines exclusivamente terrenales. Preocupado por todo lo relativo al lenguaje, afirma que en metafísica y en moral muchas veces se habla, para no decir nada, pues no se sabe de qué se habla. Propone, por tanto, la suspensión del juicio para evitar las elucubraciones metafísicas. La obra de Helvétius produce escándalo y es condenada tanto por la Iglesia como por el poder político. Las consecuencias para Helvétius son la humillación y el deshonor, incluso por parte de otros filósofos como Voltaire. De 1759 a 1769, Helvecio trabaja en la redacción de su obra Del hombre, que se publicará 2 años después de su muerte, tal y como él quería. Podemos afirmar que el pensamiento filosófico de Helvecio es sensualista, hedonista y empirista. Como comentábamos, su intento de fundar una moral con los medios de la metodología experimental se basa en 2 axiomas. Todos los hombres buscan el placer y evitan el dolor, y todo hombre actúa movido por su interés propio. Helvecio propone que la búsqueda de la felicidad colectiva pasa por estimular en los hombres el interés por ser virtuosos. La moral experimental propuesta por Helvecio supone, por otra parte, la asunción del credo cínico de Diógenes, en tanto que afirma que cada individuo particular persigue el amor propio y se coloca en el centro del mundo. El proyecto ético de nuestro filósofo es indisociable de su crítica a toda forma de despotismo. El despotismo, afirma Helvecio, es el triunfo del interés personal del gobernante. Su programa político es claramente utilitarista y hedonista. Es decir, se trata de buscar la felicidad del mayor número posible de individuos. Helvecio afirma que la acumulación de riquezas en manos de unos pocos y, en consecuencia, la pobreza de la gran mayoría es contraria al interés general. Entre sus propuestas de reforma destaca la de suspender los créditos a la Iglesia y confiscarle tierras y bienes. Por otro lado, defiende el acceso de todos a la propiedad, una jornada de trabajo no superior a las 7 u 8 horas y un tipo de federalismo político. Finalmente, en el ámbito educativo y contra Rousseau, afirma que el hombre no nace ni bueno ni malo, sino neutro, y defiende, por tanto, la educación como medio de formación de individuos felices. Por tanto, una nación de ciudadanos felices. Para amar a los hombres, decía Helvecio, hay que esperar poco de ellos. Concluimos aquí esta tercera edición que hemos dedicado desde el programa La filosofía y sus cosas a la ilustración. Esperamos volver a encontraros en otra ocasión a través de las distintas plataformas digitales en que emitimos este programa, entre otras www.filosofiaparaestudiantes.blogspot.com. Salud y a disfrutar.